Estamos en comunicación telefónica con Cintia. Ella, a partir de un mensaje de WhatsApp, empezó a circular que había sido intentada, le intentaron secuestrar, ¿sí? Aquí en Guaymallén. Pero nos los va a contar mejor ella qué es lo que aconteció ayer. ¿Cómo estás, Cintia? Buenos días. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bien, más tranquila, más despierta, creo. Lo que te dicen después de esto es, tené cuidado, y vos decís, pero tengo cuidado. Claro. Entonces resulta un poco, te da bronca porque uno, para salir, sos mujer y para salir tenés que darle a 3 personas diferentes el destino donde vas, avisar cuando salís, cuando llegás, tomar las precauciones de andar por ciertos lugares, de vestirte de cierta forma, porque hoy en día todo es consigna para no sé, romper con tus derechos. Y bueno, y pasan cosas como estas que te sorprenden, que te aíslan en un momento, que te dejan sola. Y bueno, se puede salir adelante, no sé, ese es el miedo que te queda. El suceso ocurrió en no menos de 3 minutos. Uh-huh. Y lamentablemente lo sigo teniendo atrás, al tipo corriéndome, ¿viste? Esas cosas que no se van con esos 3 minutos. Pero convencida de que se puede huir, se puede correr, se puede pedir ayuda y se puede seguir. Y se puede seguir de a poco. La verdad es que te da fastidio y te da mucho miedo, porque no solamente vos salís a la calle, sino que tenés seres queridos, tenés gente alrededor. Y también sabes que pensaba torpemente cuando salí corriendo, después que me ocurrió lo que me ocurrió, uh-huh, salí a pedir ayuda, y también estaba pensando en la persona que tenía del otro lado de la puerta. O sea, salís de un agresor para meterte en vaya a saber dónde. ¿En quién? Eso fue como, uh-huh, como primero, ¿no? Porque decir, capaz que termino en un lugar y termino contando una historia peor, uh-huh, o qué sé yo. Y por otro lado, digo, la persona que está dentro de su casa parece una persona súper sacada. ¿Qué onda? ¿Le abrís la puerta? ¿No le abrís la puerta? ¿Viste? Es una situación muy muy incómoda para todos. Lo único que le pedí, golpeé puertas de un vecino ahí y no salía nadie. Yo tenía mucho miedo de que anduvieran por ahí. Uh-huh. Le golpeé la puerta, le toqué el timbre, grité al próximo vecino y le pedí que si no quería salir, que no saliera, ¿viste? Que no saliera, pero que se quedara ahí, claro, que te viera. Que, no sé, estaba tan vacío todo, eran las 2:25 de la tarde y me pareció que era un momento del día más que descarado para cometer, ¿viste? Decir, uno piensa, bueno, en la noche, en un lugar desolado, hoy en día no importa, hoy en día no importa. Iba caminando por el costado de la calle porque te da hasta miedo caminar por las veredas, porque sabes que en cualquier momento alguna persona te puede pasar. Entonces decís, estoy tomando precauciones y aún así no sirven, no sirven, no es alentador. Pero hay que seguir saliendo,